En 1975 en el Reino Unido no había lugar para otra cosa que no fuera el típico sonido punk. El epicentro local de la acción punk era cualquier club que tuviera características antisociales, como lo era el club conocido como Cart and Horses, ubicado en el agitado suburbio londinense llamado Leytonstone. Al igual que el movimiento punk, otro movimiento se estaba gestando en el centro del local y tres de los principales involucrados en el mismo. Principalmente el bajista Steve Harris y el guitarrista Dave Murray, que se contaban entre los más ardorosos defensores del revivido heavy metal. Yeah. Acaban de escuchar Fear of the Dark. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con Iron Maiden. En el East End de Londres, Inglaterra, zona donde muchos no se atrevían a entrar en un oscuro tugurio llamado The Cart and Horses, fue el nacimiento oficial de Iron Maiden en mayo de 1976. Por ese entonces, Steve Harris era el único miembro estable del grupo. El resto cambiaba constantemente a causa del carácter exigente y perfeccionista de su líder. La banda tocaba en ese local por unas cuantas cervezas. No importaba. La cuestión era tocar lo máximo posible para pulirse y poco a poco hacerse de una base de seguidores sólida y fiel. Fue en julio de 1977 cuando conformaron el grupo de manera estable, con el vocalista Paul Di'Anno, el guitarrista Dave Murray y el baterista Doug Sampson. Con ese equipo tocaron sin tener en cuenta la reputación de los locales o si solo lograban cubrir los gastos. Sitios como el Bridge House, The Plough and Harrow y sobre todo The Ruskin Arms pasaron a la historia como sus primeros escenarios. Ahora escuchamos el tema Remember Tomorrow. Thank you. Iron Maiden grabó en 2 días su primer disco maqueta demo en los estudios Space War de Cambridge, Inglaterra. 4 fueron los temas, el himno oficial de la banda, Iron Maiden, Prowler, Invasion y Strange World. La grabación se hizo en los últimos días de 1978. A principios de 1979 ya Iron Maiden ocupaba el primer puesto del ranking. Ese primer gran éxito de la banda fue crucial para su posterior desarrollo. Su segundo gran éxito fue establecer contacto con el gerente musical Roderick Charles Smallwood en julio de ese mismo año. Rod, como se le llamaba habitualmente, había trabajado con grupos como The Kinks, Judas Priest, Golden Earring y Mod the Apple. Roderick los presentó en el Windsor Castle, al norte de la ciudad, también en The Swan, en Hammersmith. Ambas actuaciones se llenaron de fans provenientes del peligroso SN y fueron un completo éxito. Rod quedó gravemente impresionado por la potencia, honestidad y atención de la banda, su entrega a los fanáticos, algo que las agrupaciones de hard rock en su endiosamiento habían dejado totalmente de lado. Escuchemos el tema Prowler. Walking through the city, looking outside. Están escuchando el especial dedicado a Iron Maiden. Pronto Londres fue una ciudad pequeña para ellos, así que Roth les organizó a los Iron una corta gira por el resto del país. La revista musical Sounds los apoyó incondicionalmente en esos primeros triunfos. Los ARM cazatalentos de las compañías disqueras comenzaron a interesarse, por lo que Roth invitó a John Darley de la discográfica EMI. Un concierto para presentarlo al sello EMI se ofreció en el Sound House de Neil Kay. Esa fue la llave de acceso al contrato discográfico. La firma se anunció oficialmente el 15 de diciembre de 1979 en la revista Music Week. Los ejecutivos de EMI se propusieron convertir a Iron Maiden en los nuevos Deep Purple. Y en cierta forma lo consiguieron. Ahora escucharemos el tema Another Life. Continuamos con este especial dedicado a Iron Maiden, y ese nuevo estatus también trajo algunos cambios en la estructura interna de la banda. Doug Sampson abandonó el barco por problemas de salud y en su lugar entró Clayburn, un joven baterista que se había creado una cierta reputación con la banda Sampson, que más adelante se volvería a encontrar en el camino de Iron Maiden. El otro cambio fue el de Tony Parsons, que había entrado para apoyar los solos de Murray. Ambos, junto a Dave, Paul y Steve, completaron la formación de la banda. Para febrero de 1980, Iron Maiden editó la canción Running Free. Este primer sencillo se ubicó en el puesto 44 de las listas inglesas. Pero escuchemos el tema Drifter. ¶¶ El primer disco oficial de la banda Iron salió en abril de 1980 con el mismo nombre de la agrupación, Iron Maiden, y ocupó los primeros puestos de las listas inglesas y el puesto 4 a la primera semana. En la carátula de ese disco apareció por primera vez Eddie, el emblemático monstruo del grupo, presente en todos sus conciertos y en todas las portadas de sus siguientes producciones. Eddie nació de la forma más simple posible. Un caminante con una máscara que asustaba a las primeras filas en los inicios de la banda. Luego se convirtió en una cabeza de cartón que aparecía detrás del baterista. Por aquella época lo llamaban Eddie the Head. Más tarde, con el contrato de EMI, se decidió estilizarlo y convertirlo en la más eficaz operación de mercadeo habida en una imagen de un grupo de rock. El dibujante Derek Rick se encargó de darle vida oficialmente. De ese modo, Eddie se convirtió en el ícono más entrañable del rock. Una especie de Freddy Krueger, metálico que asusta a los profanos y se divierte con el rock. Y antes de darnos una pausa, escuchemos Invaders.